camión, os bajaron en un gesto muy extraño. A ti la vida perdonaron, cientos de fusiles cargaron ya su pecho, ellos apuntaron. No podrás tú vivir si él no está a tu lado. A la muerte hace frente su mandíbula prominente con la furia de un César que a nada teme. Tú no le quieres abandonar, hasta la muerte le seguirás, hasta el fin de los tiempos a su lado tú estarás. Tu corazón las balas parará, clara, clara. Tu amor la muerte vencerá, clara. Tu corazón las balas pararán, clara, clara. Tu amor la muerte vencerá, clara. No lo puedes ver. Las pararán.